El Comité Regional Árabe de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano quedó constituido en el Cairo de Egipto el día 2.